Son las 17:05 de la tarde con 2 minutos de este día 11 de noviembre del año 2019. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea. Estuvimos escuchando música de Bebo Valdés y Diego Gígala. Quieres escuchar una emisión más de En el Emparrillado de los Halcones, una producción y conducción del profesor Ariel Ortiz. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Presentamos En el Emparrillado de los Halcones, el análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buena tarde. Bienvenidos al 90.5 de Radio Universidad Veracruzana. Estamos ya en el Emparrillado de los Halcones. Juan Guillermo Romero está en la consola de audio de Radio Universidad. Aldo Camacho a través de redes sociales. Estamos llevando para ustedes esta emisión desde Clavijero número 24, la casa de usted y, claro, la casa de Radio Universidad Veracruzana. Coach Marco Murrieta, ¿cómo está? Buena tarde. Muy buenas tardes, pues como siempre un gusto de estar aquí con ustedes y pues empezar la semana hablando de lo que nos gusta y nos apasiona, que es el fútbol americano y pues en este caso de los Halcones de la Universidad Veracruzana, ¿no? Y de otros tópicos más, sí, ¿no? Claro. Que generan polémica, un poco más sin de fútbol duda. Americano, sí. Así es de que la situación está interesante porque vimos un partido de final de Liga Mayor en de dos equipos del Instituto Politécnico Nacional que se queda con esta corona, aunque pues duele un poco porque otro equipo se queda en la segunda posición, pero lo importante es de que esta casa de estudios, el Instituto Politécnico Nacional, tiene dos finalistas vinculados con esta gran actividad. Hoy aquí en la mesa de voz universitaria, Miguel Ángel Quesada, ¿cómo estás? Quarterback del equipo Halcones de la Universidad Veracruzana. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bienvenido, estás en tu casa. Y Roberto Hernández, linebacker de la categoría juvenil, ¿cómo estás, Roberto? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias, igual, muchas gracias por la invitación. Platicamos previo a ingresar a la cabina, coach, que el marcador que se dio pues resulta un poco engañoso, ¿no? Bueno, sí, pues ahí finalmente, como lo comentábamos, ya el equipo hace una muy buena segunda mitad, el equipo de juvenil hace una muy buena segunda mitad. Al finalizar la primera parte del encuentro, los primeros dos cuartos, iban 19-7 abajo en el marcador. De ahí viene una respuesta en el tercero y cuarto cuarto, son 21 puntos sin respuesta, que ponen iban el marcador 28-19. Y ya ahí en el último drive de Chapingo, que todavía tenían un poco menos de un minuto, pues finalmente alcanzan las diagonales también. Y bueno, pues ya cuando anotan se acaba el tiempo, ¿no? Que eso es lo que pone el marcador así, ese 28-27. Pero pues finalmente ahí queda la victoria para el equipo de los Halcones, que es lo más importante, ¿no? Se ponen 3 ganados, 2 perdidos. Y de completamente de lleno están en la pelea por la postemporada. Era un juego muy crucial para ellos, ¿no? Y luego también de que Chapingo venía 4 ganados, 1 perdido. Venía como uno de los equipos pues también contendientes. O bueno, sigue siendo un equipo contendiente. Veíamos ahí a sus dos quarterbacks que traían pues de buenas formas, lanzando bien, corriendo muchísimo. También hay una escapada de uno de sus quarterbacks de más de 60 yardas, ¿no? Y pues un roster también bien pues muy profundo, venían 70 jugadores por parte del equipo de la Universidad Autónoma de Chapingo. Y pues el equipo de aquí finalmente en roster son cerca de 35, 37 jugadores solamente, ¿no? Duplicaba. Así es, sí, pero bueno, finalmente en el terreno pues son 11 contra 11. Y yo creo que se debe destacar mucho el trabajo que hace el equipo en la segunda mitad, ¿no? O sea que a pesar de ir abajo en el marcador tuvieron esa fortaleza mental y también ese darle la importancia al juego, ¿no? Lo que habíamos comentado un poco la semana pasada también de trabajar mejor en la semana y de tomar la responsabilidad que tenía este juego, ¿no? Porque finalmente pues ya era el penúltimo, ya esta semana es el último juego de temporada regular y pues de acuerdo al standing pueden pasar en segundo lugar, pueden recibir semifinales aquí y pues estar peleando otra vez por alcanzar una nueva final, ¿no? Hay que recordar que este equipo es el que llega a la final en temporada de primavera, en la juvenil de primavera, que fue aquí en Jalapa y que desafortunadamente ahí pierde ante Jets, pero este año, bueno, pues puede volver a meterse a las semifinales y estar buscando otro campeonato, ¿no? Buscar la final para otro campeonato. Que sería, en verdad, de mucha fiesta aquí en la capital del estado. Miguel Ángel Quesada, quarterback del equipo Halcones de la Universidad, estamos a un juego de que termine la temporada. Platícame, ¿qué significa para ti lo que se dice en la jerga de fútbol americano que tiene los controles? ¿Controles de qué? Bueno, pues es controles de muchas cosas. Dice, está el quarterback y tiene los controles del partido. ¿Qué controles? ¿Qué controla? Bueno, pues es que hay que pensar mucho, hay que transmitir energía y seguridad más que nada a los jugadores. Tengo que estar al tanto de muchas cuestiones en el terreno de juego. Y pues más que nada también es el que dice las voces para sacar la jugada. Y pues por eso es, hay que estar al pendiente de todo. Tú recibes la señal de la jugada que vas a implementar y tienes que transmitir y aplicarla. Así es. ¿Y qué pasa si alguien no está en la posición o condición que tú requieres para la jugada? No, pues hay que... Nos ha pasado algunas veces y pues hay que decirle a los compañeros y pues ya comunicándonos más que nada. Estuvimos también trabajando ya en la semana con señales, lo cual nos ha facilitado un poco más porque pues nos podemos comunicar más fácil y rápido. Este último partido que llega para el equipo de Halcones, que es en casa, que lo van a tener aquí en la cancha de la Universidad Veracruzana, como marcaba el coach Marco Murrieta, es primordial para la ubicación y la postemporada. Sí, así es, nos jugamos pues el pase a semifinal y más que nada recibir semifinales, lo cual es pues muy importante. Creo que a todos nos gusta jugar, claro, en casa, entonces, y aparte es un factor, se siente mucho el nido del halcón. La final anterior, por poco y se queda en casa. Sí, por poco, y pues eso es también una motivación más para que esta temporada pues no nos quedemos esa yarda. Roberto Hernández, ¿cómo viste este partido que en el marcador está muy apretado, pero que tuvieron ustedes ventaja suficiente para poder manejarlo? Sí, claro, fue un partido muy, muy reñido. Creo que en la primera mitad nos costó un poquito pues reaccionar y hubo muchos errores, pero después de la primera mitad, pues lo importante fue que el equipo supo cómo afrontar pues nuestros errores y pues sacar el partido, que fue lo más importante para estar un poquito más cerca de la postemporada. A diferencia de otros deportes, aquí no hay una segunda opción. O ganan en este próximo partido que viene en la semifinal, o quedan fuera después de una campaña ganadora incluso. Sí, exacto, ya dependemos de nosotros mismos, no dependemos de nadie más, y pues se está trabajando muy duro para llegar a la final. ¿Qué indicaciones crees que van a recibir hoy para iniciar los entrenamientos para el próximo partido? Pues igual, que aún no hemos ganado nada y sin embargo pues la motivación que tuvimos en el partido para sacarlo, pues mantenerla y subirla un poquito más para ir subiendo escalón a escalón. Les pregunto tanto a Miguel González Quesada y a Roberto Hernández, ¿qué opinión les merece el próximo rival que tiene y que será el último de la temporada regular? Bueno, pues nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, hacer scout en la semana y prepararnos lo mejor para pues para vencer al rival. No importa si es bueno o si trae un récord perdedor, lo que nos toca a nosotros es prepararnos pues para recibir la semifinal aquí en casa. ¿Podría, el hecho de que no sea un récord ganador, podría darles confianza a ustedes? Pues tal vez no, porque igual nunca sabes lo que el otro equipo pues con qué armas venga. Sin embargo, nosotros tenemos que estar muy preparados y no dejarnos, no confiarnos en el récord que llevan ahorita. Igual todo equipo puede reponerse y pues sin embargo estamos trabajando muy duro para este partido. Miguel y Roberto, llegó a la final el fin de semana entre dos equipos del Instituto Politécnico Nacional. ¿Tenían favorito en esta final ustedes? Sí, yo le iba a los burros. Porque ganaron. También, pero su quarterback Alejandro García, se me hace muy bueno. Es el quarterback favorito aquí en México. Entonces, pues, un gran equipo y fue un gran espectáculo, la verdad. ¿Qué cualidades tiene García que te hace buscar su camino? Su elusividad y tiene un gran brazo. Tranquilidad, también. Mesurado. Sí, pues triunfa en esas instancias importantes. Eso es lo que hace, lo que define o lo que separa a un quarterback bueno de uno del montón. ¿Qué estatura tiene García? La verdad no sé. Mira, como un 80 más o menos. Casi está tu estatura, un poco, tú eres un poco más alto que él. Un poco más alto, tal vez. Sí. ¿Y qué opinas de esta final? Pues fue una final, pues, digna de admirar. Y igual, el equipo fue muy emocionante, como cada equipo fue dando lo suyo. Y sin embargo, como Burros se pudo recuperar al final, fue un trabajo en equipo. Y pues, admirar al quarterback, sin embargo, él, pues, no lo podían taclear, supo cómo moverse. Buena cobertura, ¿no? Sí, después él corría, pues, eso lo llevó a ganar la final. Sin duda, coach, se vivió una fiesta importante y hablamos de mucha gente que la estuvo viendo, pero también se genera un récord importante en lo que corresponde a la emisión de esta gran final, porque estaba abierta por canales como es Canal 11, Canal 14, Radio Televisión de Veracruz, otras televisoras del país que se sumaron para llevar esta fiesta del Oboy de estudiantil, pero también se sumó la radio del Instituto Politécnico Nacional y muchos canales a través de internet como Inercia Deportiva. Así es, bueno, pues eso es algo que creo que se ha ido haciendo mejor cada año, la parte de la cobertura, ¿no? Y también esta apertura que hay ahora, no solamente a los medios tradicionales o convencionales, como ya lo mencionaba, ¿no? Los canales, pues por un lado, pues el canal del Politécnico, ¿no? Que obviamente tenía que estar ahí. Y su radio. Pues, exacto, sí. Que ellos, bueno, llevan haciéndolo ya bastante tiempo, pero pues también está, insisto, apertura hacia las plataformas digitales, ¿no? Que como siempre lo he mencionado, pues definitivamente es muy bueno, porque pues lo que quieres como parte de este mundo del fútbol americano, del deporte, es que se haga más difusión, ¿no? Entonces, entre más medios estén ahí, entre más gente esté haciendo la cobertura, pues evidentemente ese retumbar de un evento como el que vimos, una final como la que se vio, pues va a ser mayor. Yo creo que sin duda ha sido una de las finales con más cobertura en medios, claro, que se han tenido, y yo creo que se ha hecho de una muy buena manera, porque esto, insisto, radica en una mayor difusión. Pues por un lado, imagínense, ¿no? O sea, hay que tomar eso, hay que tener esa visión. Ahora la imagen que tiene el Instituto Politécnico Nacional después de esta final, ¿no? Después de que sus dos equipos representativos del instituto estuvieran en la final, si ya había gente que quería jugar con ellos, que quiere estudiar en el Politécnico, pues obviamente va a haber mucho más, ¿no? Sí. Y eso es la imagen también que en este sentido, pues el instituto vende o quiere dar, ¿no? Que no solamente es la parte, digámoslo así, como la academia, sino que también está el deporte, la cultura, etcétera, y que esto va haciendo también una formación más integral de los jugadores que están participando en sus equipos, ¿no? Entonces yo creo que definitivamente el que haya toda esta cobertura y todo este trabajo de medios, pues es muy importante, no solamente para el fútbol americano del Politécnico, sino en general a nivel nacional. Y bueno, pues también, si habláramos de eso, pues hay que retomar también la final que se jugó de Conferencia Nacional en Cancún. También fue un muy buen juego entre los Leones Anáhuac Cancún, precisamente que terminan la temporada invictos y campeones en contra de la Autónoma de Coahuila. Y también había mucha gente pues viendo ese partido, había muchos medios también que estaban al pendiente de lo que estaba sucediendo, y que eso es algo que también se ha buscado con el tiempo y que lo ha dado el internet, ¿no? Esa facilidad de que no solamente haya tanta cobertura en División 1 o en la conferencia fuerte, que en este caso fue la final de Burros contra las Águilas, sino que también en la Conferencia Nacional, que hay mucha competencia, que hay muchos equipos y muchas universidades, pues haya ese tipo de cobertura. O sea, eso finalmente también es muy, muy importante y es interesante, porque pues como lo hemos estado viendo, también hay un muy buen nivel, ¿no? O sea, realmente hay equipos y jugadores que pues hacen muy buenas jugadas, que están también en una muy buena forma físico-atléticamente, y que se ofrece un buen espectáculo a toda la gente que se acerca a ver, ¿no? Incluso veía yo un artículo en internet del hijo de José Ramón Fernández, que hablaba un poco sobre todo este ritual de ir al estadio, ¿no? En este caso, que fue en el de la Ciudad de los Deportes. Exacto, sí. Que por cierto, pues estuvo lleno, ¿no? Como 40,000 personas más o menos. Y él hablaba de eso, o sea que finalmente el fútbol americano en México también es algo que está muy arraigado, ¿no? Y habría que remontarnos hasta el primer juego de fútbol americano, que precisamente es aquí en la ciudad de Xalapa, hace más de 100 años ya. Y de ahí, bueno, pues cómo va hacia otros lados del país, lugares donde tiene pues un poco más de visibilidad desde que llega el deporte, se empieza a desarrollar. Pero pues que finalmente esto, él mencionaba en su texto, se vuelve en una fábrica de estudiantes y de personas de bien, ¿no? En su mayoría, y es a lo que se aspira, ¿no? A que los chavos puedan terminar una carrera universitaria, que no se pierda de vista eso, que sigue siendo lo más importante, al aquí en México todavía no encontrar una liga profesional como en Estados Unidos, ¿no? O sea, aquí un jugador que está ahorita jugando profesional todavía no vive de eso, ¿no? A diferencia de los jugadores profesionales en Estados Unidos. Entonces, que se sigue buscando eso, o sea, que haya una formación integral, que sean jóvenes que puedan terminar una licenciatura, que puedan acceder a este tipo de cosas también como un complemento a la educación universitaria que tienen, ¿no? Pues precisamente el fútbol americano al cual hacemos mención está vinculado al 100% con instituciones de educación superior. Y eso hace valorar más el esfuerzo que hace la institución, el trabajador, el entrenador, los jugadores y todo el equipo que la está generando, y la gente que está en la tribuna, que son familiares y también estudiantes de las instituciones en términos generales. Aunque ya se ha visto en dos ocasiones la posibilidad de ligas profesionales, pero son muy cortas todavía, no llegan al alcance que se podría tener en algún momento. Entonces, enhorabuena que se generó esta gran fiesta con dos instituciones. Algunos soñaban que fuera Politécnico Pumas la opción para que pudiera realizarse, y lo pudimos disfrutar ampliamente y con una excelente cobertura en todos y cada uno de los medios que llevaron esta gran final del fútbol americano, que hoy rompe récords. Tenemos una estadística de cuántas páginas, periódicos, etcétera, hacían vinculación con ese tipo de actividades, y que sin duda se van a multiplicar. Así es, y ahí, perdón, nada más, y haciendo mucho énfasis, ¿no? Se trata de deporte universitario. Exclusivamente. Y es deporte amateur, y también eso yo creo que es un buen termómetro para que más gente tenga esa visión del alcance que puede tener un deporte como el fútbol americano, ¿no? En difusión, en esta generación de identidad, incluso con toda la gente. Imagínense cuánta gente del Politécnico, ¿no? O sea, incluso algunos de los jugadores decían, bueno, les preguntaban, ¿a quién le dedicas esto? Pues a toda la gente del Politécnico, sí, ¿no? Y al hablar toda la gente, pues es desde el secretario general del Politécnico hasta la gente que, o sea, los administrativos, la gente que cuida los campos. Sí, claro, los que les dan la utilería a los chavos en el casillero, etcétera, etcétera. Porque toda esa gente también está muy al pendiente de lo que sucede y crea, insisto, también un sentido de pertenencia muy grande, en este caso, pues al poli o a la universidad en la que estén, ¿no? Además, hubo premios especiales a los dos equipos, con 100 y 150 mil pesos para mejorar sus instalaciones donde están desempeñándose cotidianamente. Bueno, Miguel Ángel Quesada y Roberto Hernández, ¿hasta dónde quieren llegar en el fútbol americano? Bueno, pues como ahorita lo comentaban, ahorita todavía no hay una liga profesional de la que podamos vivir, así que pues ir combinando el estudio y pues lo que nos gusta, que es el fútbol americano, y pues yo con eso me daría por bien servido. ¿En la academia hasta dónde quieres llegar? ¿Qué quieres ser en el futuro? Bueno, pues ahorita estoy estudiando, estoy en la universidad, estoy estudiando finanzas, y pues ¿por qué no pues también algún doctorado, llegar a algún doctorado? ¿Por qué no? Bueno, yo espero ser becado, bueno, busco una beca en algún equipo grande, seguir mis estudios, y si en su momento llegara a ser pues una opción también lo de la liga profesional, pues adelante, seguir. Y si no, pues tengo la opción, bueno, quiero presentar este año para la Naval y tener dos opciones sin duda alguna. ¿Y no dejar el americano? Pues mi primera opción es americano y estudiar. Bueno, conjugadas en par de momentos. Sí. ¿Y cómo convocar a jóvenes para que se sigan sumando al proyecto de fútbol americano de la Universidad Veracruzana? Bueno, pues ahorita para jóvenes desde, me parece, como 5 a 15 años más o menos, ya están entrenando las categorías infantiles. También ya se abrió la invitación para la intermedia, que son jóvenes de 18 y 19 años. Y pues la verdad es que está muy completo el programa de los halcones, desde los 5 años hasta 25, me parece, pues puedes jugar fútbol americano y pues es un deporte muy bonito y te la pasas muy bien. ¿Algo más? Pues que asistan, bueno, al partido de este fin de semana en contra de Coacualco. Es a las 12 de la tarde, el domingo, y pues a vestir de azul. Hasta pendientes con esta actividad. Coach, ¿qué futuro se le ve después de esto que hemos visto con esta cobertura nacional del fútbol americano? ¿Habrá crecimientos? ¿Nacen más conferencias regionales en distintos estados del país? Y creo que eso es positivo, ¿no? No todos van a jugar en la misma liga. Bueno, en cuestión de juveniles, infantiles y demás, pues sí, yo creo que es muy bueno que haya pues un poco más de surgimiento de este tipo de ligas. Pues ahí tenemos el ejemplo, ¿no? Lo que hace en Cancún. Bueno, en la península de Yucatán en general, ahí hay una liga pues que ya tiene bastantes años trabajando y pues que lo hacen bastante bien, ¿no? Pues tenemos los ejemplos en el norte, en Monterrey, en Chihuahua, Coahuila, todo eso. Entonces yo creo que sí, sí, siempre y cuando sea para que el fútbol, para que el deporte siga creciendo, pues va a ser muy positivo, ¿no? Aquí yo creo que una de las cosas que en todo caso debería de tenerse cuidado, pues es que también la gente que esté llevando a cabo pues el aperturar nuevos equipos y todo y este tipo de situaciones, pues hay gente que tenga como que la capacidad, ¿no? Para poder llevar sobre todo pues en este caso a los niños. Se refiere a entrenadores, a coach. Sí, exactamente, entrenadores. Y pues que sean, pues finalmente también, pues serios, ¿no? Las ligas, sobre todo, que haya una organización real, porque también luego lo que se da, que a veces es muy fácil, ¿no? Entran a una liga y a la mera hora ya los equipos no quieren viajar o no quieren cumplir como con los compromisos, ¿no? Entonces eso también es muy importante porque eso sin duda le va dando otro tipo de imagen también al deporte en general, ¿no? Que sea un deporte serio, que sea un deporte formativo, como siempre se ha platicado, se ha hablado, y pues que también esto sirva para que más gente se quiera acercar al deporte, ¿no? Que de repente se le quite como el estigma de no, es que el fútbol americano siempre si lo juegas te vas a lastimar, te vas a fracturar, y bueno, pues eso es en cualquier deporte caminando de contacto, puede ser. ¿No? Y pues si practicas, no sé, taekwondo, si haces box o si haces artes marciales mixtas o eso, pues son deportes de contacto y evidentemente pues en algún punto te puedes lastimar de algo, ¿no? Pero precisamente el chiste es de que haya gente capacitada que te enseñe a cómo tienes que correr, cómo tienes que recibir un contacto, cómo tienes que taclear y todo para evitar algún tipo de lesión, ¿no? Y además usted me platicaba que en la cuestión de protección al deportista hay ahora una modificación del reglamento para cuidar más la integridad física de cada uno de los participantes. Así es, ahí la cuestión del uso del casco que ahora se está pues reglamentando más. Hay pues mucha polémica, ¿no? No es una herramienta el casco, es una protección, efectivamente, es para proteger la cabeza. Y lo que ahora, pues lo que es la tendencia incluso, pues es las técnicas de tacleo que se enseñan ahora ya es sin usar el casco, ¿no? Antes sí se tenía que meter un poco más el casco. Ahora incluso se han retomado algunas técnicas de tacleo que hacen en el rugby, que es pues también que hay tacleo, pero ahí no tienen ninguna protección ni shoulder ni casco. Y entonces ellos hacen un muy buen trabajo de tacleo, pero pues nunca meten la cabeza, ¿no? Y perfectamente se puede llevar a cabo esto. Entonces yo creo que sí, esa sería una parte fundamental, ¿no? Que haya gente capacitada para que esté llevando sobre todo a los niños. Y algo que también es importante, o sea, niños o jóvenes, que se comprenda, ¿no? Que es muy, muy distinta la manera en la que se debe de trabajar con niños, sobre todo, o con chavitos, hablo de 12, 14 años, a cómo trabajas ya con un chavo de intermedio de liga mayor. O sea, es completamente distinto porque pues sobre todo con los niños lo primero que se debe de hacer es que el niño se sienta a gusto, se sienta cómodo, que se divierta y que se empiece a enamorar del deporte. Claro. para que quiera regresar, ¿no? Pues si no va a salir todo lo contrario, va a ser algo que le van a decir al niño, desagrade. Oye, vamos a que juegues americano, y te va a decir, no, pues yo no quiero ir porque pues ahí nada más me están, qué sé yo, me están... ¿Quién nos saluda a través de redes sociales? Bueno, vi que estaba por ahí la maestra Rosana Escobar, Me parece que también estaba la señora Laura Eva ahí. Es que ahorita no me salen las notificaciones, pero bueno, también saludamos a los que estén ahí con nosotros a través de redes sociales. Que seguramente van a estar el próximo domingo. Sí, claro, y bueno, hacer otra vez la invitación al próximo juego, el último de temporada regular, el próximo domingo, en punto de las 12 del día, Halcones contra Coacalco, Jaguares. Jaguares, sí. Jaguares-Coacalco, todos de azul. Y bueno, también ya aprovechando lo que mencionaba Roberto, los niños están entrenando martes y jueves de 6 a 7 y media de la noche. Ahí en el campo de béisbol de la USB Jalapa, y pueden los que estén interesados, niños de 6 a 15 años, pueden acercarse, que empiecen a hacer la pretemporada, que empiecen a conocer el deporte, y ahí también, bueno, ya a la gente que se acerque, que sea nueva, pues le van platicando un poco acerca de cómo es la dinámica, cómo son los pagos, qué es lo que incluye, etcétera, etcétera. Y bueno, pues también a todos los que tengan, los jugadores y interesados, ya sean de la universidad o no sean de la universidad, que quieran jugar intermedia, que sean mayores de 18 años, pues también pueden hacerlo. Y ya finalmente, desafortunadamente hace un par de días falleció uno de nuestros jugadores de Liga Mayor, Edgar Arturo García Juárez, jugador número 41 del equipo Liga Mayor, pues ahí desafortunadamente falleció después de que se le detecta una enfermedad terminal. Le mandamos un abrazo solidario a toda la familia y a todos sus amigos, y ojalá haya una pronta resignación para esta pérdida, ¿no? Que a todo el programa también le pegó de alguna manera. Bien, que descanse en paz. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Gracias, Guillermo. Gracias, Aldo Camacho. Que tenga buena tarde. Su servidor, Ariel Ortiz. Hasta pronto. Así culminamos esta tarde en el Emparrillado de los Halcones, el programa de análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Hasta pronto. La señal universitaria. Desde Jalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.